¿Qué tal, mis gentes de oro? ¿Cómo están? Yo soy La Mole. No había grabado. Fíjense que traigo un desmadre. Este video a lo mejor igual es diferente porque lo estaba grabando con una GoPro. No cargué la GoPro y quería ya grabar el video, así que lo estoy cargando con el celular. Si se llega a escuchar medio jete, pues es porque es con el celular, con el iPhone 6S. Para que sepa Mac o los de Apple que tienen un pinche celular que graba de la verga. Bueno, después de que pasó el pinche camión que da un chingo de ruido, quiero saludar a toda mi raza que está ahorita viendo, todos mis jetes de oro que están viendo este video. Hoy quiero platicar de algo que vi en mi Facebook este fin de semana y que yo lo había visto durante mucho tiempo y no me había dado cuenta que pasa. ¿No les ha tocado a ustedes que el fin de semana, digamos que el domingo, se conectan a Facebook y están checando su timeline, o en la madrugada del domingo o la madrugada del sábado? Disculpen, ando un poco malo todavía de la gripe, de la tos. Pero que las amigas que tienes tú que van a los antros, ¿por qué las pinches viejas se toman fotos en el baño? Es lo que no entiendo. Infinidad de fotos de viejas en el baño. Les voy a decir algo y no quiero que le caiga el saco a nadie. Digo, eso se lo digo porque lo veo bastante en mi Facebook, porque tengo muchas amigas. La mujer de ahora, es, por ejemplo, su prioridad es llegar al antro y tomarse una foto en el baño. Es típico, güey. Es típico ver a una vieja con una carátula de este vuelo. Así, güey, que imagínense, pinche carátula y así tomándose la selfie. O sea, pinches vasos de Starbucks, perfumes de Chanel. Nomás falta una pinga así negra para que incrustes el iPhone y traigas un pinche dildo, güey. O sea, no están las miquitas esas así que están bonitas, que están así, pues más sutiles, ¿no? No, tiene que ser un pinche, o sea, ni no les cae ni en la bolsa, es una pinche cartulina así. O sea, pinche vieja así en el celular viejo, ¿no? Y obviamente, pues no se toma la selfie. Es si en los baños, normalmente ahorita los antros están poniendo los baños espejos grandes, ¿no? Y largos, para que las viejas, para eso, güey, para que las viejas se tomen fotos y se hagan fotos. Yo creo que a lo mejor también, fíjate que muchos antros son muy inteligentes. En el baño ponen un espejo gigante y atrás ponen la publicidad del antro. O sea, ponen no sé en qué antro están. Entonces se toma la foto la vieja, la suben a Facebook, la comparte porque pues la vieja está buena y la chingada. Y sale el antro atrás, ¿no? La publicidad del antro. Pero sí, o sea, a veces las viejas, por ejemplo, si los hombres estamos cabrón, güey, con el celular, las mujeres en los antros ya no bailan, güey. O sea, ya las viejas llegan entre varias viejas y se están tomando el Instagram con el video o el Snapchat, o se están tomando fotos, o sea, selfies o videos. Este tipo de ¿qué tanto le gana? ¿Qué le gusten los corridos? ¿Qué pinche alboroto? Con el pinche celular. Y ahí las ves tú y todas siguen la otra mesa y pinches viejas taradas, estúpidas, chingadas. Y la vieja así con el celular. Que me gustan en el nada, que me vienen ensillado, que si se de tequila, que me chinguen a su madre. Suelta el puto teléfono y ponte a bailar con un ser humano, güey. Y eso es neta. Ponte a bailar con un pinche vato, güey. Si estás con el puto celular y que salga la botella y la chingada de pinche botella Bacardí de viejo vergel, güey. Y luego ahora sí, vámonos al baño todas. Y en el pinche baño, tomándose fotos. No las critico, pero sí hay que ser realista. Que antes, pues obviamente las viejas iban al baño y andaban pajareando. Andaban pajareando a ver dónde están los... Y veían un vato que les gustaba y le coqueteaban. Pero ahorita ya no. Ahorita ellas, la mayoría de las mujeres, se dedican más a tomarse selfies en el baño. Se dedican a tomarse videos, Snapchats o de Instagram en el baile. Y luego se toman fotos con los pinches... O sea, no tengo nada, pero... Yo no soy artista, güey. Digo, seré conocido y pedorramente, pero... Se toman fotos con los güeyes de los bares, de los cantantes de los grupos y... ¡Ay, con mi amor, con Luisito, te adoro, te quiero un chingo, nunca acabes! El vato en tu puta vida te ha visto. El güey no te conoce, el vocalista del grupo Los Vergazos Norteños en tu vida te ha visto. Y te tomas foto con él de que... Te quiero un chingo y gracias por la canción que me dedicaste. El vato se la dedicó a 27 viejas y todavía el vato está casado y tiene una vieja embarazada y es divorciado y tiene dos niños. Se ilusionan, güey. Ojalá que tengamos un día donde... un día sin selfies en el baño, mujeres. Tal vez me van a criticar, me van a agarrar a carro, pero pues es neta. Sí, es de pinche una selfie, de pinche carátula que por eso el celular aquí le chingada. Pero bueno, señores, lo bueno es que los hombres no nos tomamos fotos en el baño porque son paletas. Que tengan excelente, excelente día, tarde o noche. Yo soy Iván Fema La Mole, pásenla chingón. Ahorita están viendo este video un lunes. El próximo 22, digo, si ya lo vieron después, me vale verga, pero si lo viste antes del 22 de febrero, a la gente de Monterrey, la raza que me ve los videos aquí en Monterrey, si viste este video antes del 22 de febrero, vamos a estar el 22 de febrero en el Das Beer House en La Pastora. Voy a estar yo con mi show y de invitados tengo una amiga que se llama Alma Blanco, que es locutora de radio, que sí la conocen, y mi compadre Morocco también, que va a aventarse su showcillo y hace sus showcillos solo. Mi compadre Morocco ya lo soltamos y ya viene Coco y ya se avienta su show solo para que se avienten un buen curón en el Das Beer House La Pastora, 22, miércoles 22. Si viste este video antes del 22 de febrero. Yo soy Iván Fema La Mole. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Ah, no, esa rola, esa es otra mamada, ¿no? Hasta luego.